Esto es One More Time. Tonight, don't say nothing.

danso samba, so danso samba, bye. So danso samba, so danso samba, bye bye bye bye bye. So danso samba, so danso samba, bye. J'adoucei tua estratégia mais, mas não sei me cansei do calypso a cha cha cha. Danso samba, so danso samba, bye bye bye bye bye. So danso samba, so danso samba. Acuji bebê, acuji bebê camara, acuji bebê, acuji bebê camara.